amigos, muy buenos días a todos los que escuchan Radio de la Casa de la Cultura. Esto es su programa Tianguis del Aire, yo soy Mayra Sindaña y sean bienvenidos. No se olviden de seguirnos en Facebook, que nos encuentren como Tianguis Oficial, y en Instagram nos encuentran como Tianguis-IC. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mayra Sindaña. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de la Casa de la Cultura que nos están escuchando a través de www.radiocce.com por la 940 AM y también que están viendo esta transmisión en vivo por la página de Facebook del Tianguis? Yo soy Pablo Alexander y como saben, para mí es un gustazo estar con ustedes otra vez este miércoles de 11 a 12. Espero que estén teniendo un día increíble y que lo que queda del día también la pasen de la mejor manera. Hoy tenemos un programón como siempre y ya saben que a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Pau-Alexander, así estoy en Instagram y en Facebook también. Y bueno, no les molestamos más y vamos a escuchar la canción Amores Vividos de la agrupación Kamaitaki. Ya regresamos. Hijos, ¿vamos a bailar? ¡Chuya, vid! ¡De una! A mí no me gusta el vino ni tampoco el aguardiente. A mí me gustan las guaguas de los 15 hasta los 20. No se pueden olvidar los claveles en el agua, no se pueden marchitar los amores que se quieren, no se pueden olvidar. Amigos, esperen que ya estén disfrutando de este programa y que hayan disfrutado de la canción Amores Vividos de la agrupación Kamaitaki. Y se nos olvidó mencionarles que la canción que escuchamos al inicio de nuestro programa fue Una Razón de la banda Muscari. Así es, y este día tenemos a una gran invitada que, como siempre, nosotros hablando de arte y cultura. Es así que hoy nos acompaña en este programa una de las nominadas al premio Eugenio Espejo. Ella es Adriana Oña, pero primero les contamos en qué consiste este premio. El Premio Nacional Eugenio Espejo es el Premio Nacional de la República del Ecuador a favor de personas u organismos públicos o privados que destacan en el ámbito cultural del país. Además, este reconocimiento fue instituido el 16 de agosto de 1975 durante el régimen del general Guillermo Rodríguez Lara, que dictó al respecto los decretos número 677 y 699. El premio es conferido el día en que en este país se celebra el Día de la Cultura Nacional y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso hoy traemos a una de sus nominadas y ella es Adriana Oña. Como ya lo dijo May, Adriana Oña es la invitada del día de hoy. Y bueno, ella es titiritera, es escritora, es dramaturga, artista plástica, también es activista cultural y luchadora social. Ella es una de las postulantes al Premio Eugenio Espejo y fue nominada por la Asociación Nacional de Artes Escénicas, por la Red de Espacios Escénicos Independientes, por la Red de Artistas del Movimiento y por la Asociación de Artistas Populares Independientes del Mundo. Bienvenida, Adriana, a El Tianguis. Gracias por darte el tiempo de responder a nuestras preguntas. Así es, te damos una gran bienvenida, Adriana, y felicitaciones por la nominación que han hecho tus compañeros a este gran premio. Hemos visto y además hemos leído que... ¿De qué ha hecho Adriana? ¿En qué se ha destacado? ¿Cuáles han sido sus luchas? Pero queremos que salga de su propia boca cómo se considera a este personaje. Así que cuéntanos, ¿quién es Adriana Oña? Adriana Oña es una mujer, una madre, una animalista, una artista, una rebelde, una mujer que apuesta siempre por la ternura y la honestidad. Sin duda un gran personaje el que tenemos de invitado hoy en el Tianguis. Y pues bueno, creo que el poder decir que uno se planteó desde pequeño y que esto consiga unos objetivos de ayudar a los demás y siempre se mantengan estos objetivos, creo que es súper importante para que podamos cumplir todo lo que nosotros nos planteamos desde que somos pequeños hasta que, bueno, pues... de este lugar. Y pues bueno, queremos saber... ¿Desde qué edad se adentró en el arte y la cultura? Yo creo que desde la infancia ya me perfilé como un artista. Yo creo que los juegos infantiles fueron para mí la antesala de todos mis oficios artísticos y el encontrar y descubrir el disfrute de la creación artística. Desde siempre soy artista y soy artista profesional, se podría decir, inicié mi trabajo artístico profesional en la adolescencia. Como ya escuchamos a Adriana, que se ha inmiscuido en esto del arte y la cultura desde niño, entonces es algo creo que muy bonito y algo de admirar también. Y entonces, aparte de que es algo de que desde lo nuestro, desde nuestras costumbres o desde nuestras tradiciones. Entonces, desde aquí, por eso queremos preguntarte, Adriana, ¿cuál ha sido el motivo o la razón por la que has hecho del arte tu sustento diario? Nunca realmente tomamos como una prioridad que el arte tenía que ser nuestro sustento. Lo que me planteé es que el arte tenía que ser el más importante y la más importante, la prioritaria y la única actividad de mi vida. Entonces era lógico que tenía que sobrevivir de ella. Así que del arte hago mi sustento por el hecho de que el arte es mi vida. Lamentablemente, y también como hace referencia Adriana, muchas veces el arte se convierte en la última rueda del coche, y hemos evidenciado en nuestro programa que aún falta mucho por hacer y por construir para que el arte sea tomado y ejercido como se lo merece. Es así que sabemos que usted es titiritera, es escritora, también es dramaturga y artista plástica. Por eso queremos que nos diga y nos cuente cuál es su favorito o en cuál, cuál le ha dado mayor satisfacción a lo largo de toda su carrera. Todas las actividades artísticas son mis favoritas en el momento en que las hago. En el momento en que las hago, disfruto plenamente de cada una de estas actividades y cada una es muy diferente en el ritmo interior que me suscita, en las emociones y los sentimientos que me produce, en el estado anímico, en el estado físico que me genera. Pero cada una de ellas es mi disfrute y mi pasión. qué lindo es ver que uno puede elegir no solo un género artístico, sino que dedicarse a varios, como es el caso de nuestra invitada, que es escritora, que es dramaturga, aparte es escritora y artista plástica, porque sabemos que todas emanan distintas emociones y cada uno, en el caso de Adriana, se ha convertido en una extensión de su cuerpo. O sea, elegir uno para nuestra invitada es un poco complicado. Sin embargo, queremos saber cuáles considera que ha sido uno de sus mayores trabajos, de los cuales se sienta más orgulloso. Yo creo que como una madre o un padre se enamora de cada uno de sus hijos, yo me he enamorado en su momento de cada uno de mis trabajos, de mis procesos creativos. Pero creo que el primer trabajo que amé muchísimo, sin duda, fue justamente el primer trabajo de los Saltimbanquis, que fue Mi amigo el bosque, un trabajo de teatro y títeres que se caracterizaba por esa ternura que uno tiene con su primer amor, ¿no? Descubrimos el teatro, inventamos el teatro con Mi amigo el bosque. Después, un trabajo importante para nosotros como exploración fue La fantástica fantasía, un trabajo que empezaba con unas variedades y terminaba en una especie de fiesta y desfile popular. Ese trabajo fue realmente un happening. Después puedo decir que un trabajo muy importante en mi vida, porque ha crecido paralelamente a mí, ha sido todo lo relacionado con mi personaje de la tía Clara. La tía Clara es un personaje que cobrado vida propia y que ha participado ya en varias historias. Ese personaje, más que un trabajo, es entrañable en mi vida. Como lo dijo May en la anterior pregunta, elegir un solo trabajo creo que es bastante complicado, pero siempre hay algo que resalta o hay algo que ha causado mayor impacto en nosotros y en todo el público que consume todo lo que estamos haciendo. Y más cuando se ha trabajado en tantos ámbitos como es el caso de nuestra invitada. Y bueno, ahora cuéntenos, ¿desde cuándo Adriana Oña se convierte en activista cultural y luchadora social? Yo vengo de una familia donde siempre hubo un compromiso social. Esto para mí es mi más grande y más rica herencia. Mi padre, desde que yo abrí los ojos, estaba comprometido con las luchas sociales y con el destino de los pueblos indígenas. Mi papá es uno de los fundadores de la FEI, de la Federación Ecuatoriana de Indios. En mi casa estuvo muchas veces, en mis cumpleaños, por ejemplo, Mama Tránsito Amahuaña, Taita Jesús Gualabicí, Miche Gualabicí. Entonces aprendí desde la cuna, por ejemplo, a amar a los indígenas. Aprendí desde la cuna a amar las causas justas y a pelear por ellas, a arriesgar por ellas. Después tuve una influencia maravillosa en mi vida, que fue la de mi prima política, Ileana Almeida, lingüista, antropóloga, historiadora. Ileana también influyó en mi ser, en interesarme desde todos los ámbitos por el destino de los pueblos indígenas. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! Ya se irán, mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas.

Y estamos de vuelta, amigos y amigas, y esperamos que hayan disfrutado la canción Corazón de Sal de la agrupación Crossfire. Y retomando esta conversación con nuestra invitada, hacía referencia a algo muy importante, y es eso, que la herencia de nuestros padres es algo que debemos aprovechar y también ir dejando huella para nuestras futuras generaciones. Así iremos sentando también bases para generar cambios que ayuden no solo a nuestros hijos, sino también a una sociedad en el futuro. Y es así que queremos preguntarle a Adriana que nos comente que cómo empezó su trayectoria como activista cultural. He hecho teatro toda la vida porque creo que en el teatro se conjugan, se amalgaman todas las disciplinas artísticas en una vivencia absolutamente intensa como es el teatro, efímera, instantánea, donde pones absolutamente todo lo que eres y toda la vida. Definitivamente, a juzgar por la vida que he llevado, he optado por el teatro. Sin duda la magia del teatro, y creo que también de todas las artes que practica también nuestra invitada de hoy, es sin duda una maravillosa experiencia por todo lo que conlleva y por todo lo que busca reflejar. Por esto y desde su experiencia, ¿qué cree que falta para que el arte tenga mayor importancia y visibilidad en nuestro país? En el mundo occidental y en su radio de influencia cultural, el arte, a pesar de ser tan importante, también ha tenido siempre que existir cuesta arriba, contracorriente. Tal vez la naturaleza misma del arte es ser una actividad contracorriente. Y por eso, digamos, por el hecho de ser una actividad siempre cuestionadora del poder, cuestionadora del status quo, cuestionadora de las conciencias. Entonces yo creo que el arte siempre está en una cierta marginalidad en las sociedades. Pero sobre todo, como digo, en la cultura occidental y en su radio de influencia, el arte suele invisibilizarse como una actividad seria, ¿no? A menos que se le otorgue su condición de ornamento, de actividad excéntrica y por lo tanto interesante, pero en su función real, profunda, de transformación de la realidad, el arte es invisibilizado, sin ninguna duda. Así es, amigos, el arte, al ser una actividad contracorriente, como dice nuestra invitada, tiene esta forma o manera de ser cuestionadora de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y es ahí, desde el punto de vista de ella, en donde radica su fuerza y su poder, y por la cual lamentablemente es mal vista por quienes son cuestionados por medio del arte. Y por esta razón, y sabiendo que usted es una luchadora social, queremos saber qué luchas sociales ha defendido o cuáles han sido de su interés. Como lo dijo el filósofo Ortega y Gasset, yo creo que nada de lo humano me es ajeno. Y en consecuencia, a cada paso encuentras una causa social y una lucha social. Pero creo que las más importantes en mi vida han sido una lucha por una educación más liberadora para las niñas y los niños, que la he desarrollado también como artista y como docente, como maestra artística. Otra lucha social fundamental en mi vida, sin ninguna duda, y que la seguiré desarrollando mientras tenga aliento en mi cuerpo, es la lucha por el destino y las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas. Sin duda, en mi condición de mujer y en mi condición de ser humano, otra lucha fundamental es la lucha de género. Esta lucha por la libertad de opciones y de tendencias, esta lucha por la reivindicación de la mujer y de sus derechos, de las mujeres y de sus derechos. Y hay una lucha que está en el centro de mi corazón, sin ninguna duda, y es la lucha por el bienestar de los animales. Como lo dijo nuestra invitada y citó esta frase, nada de lo humano me es ajeno. Y qué lindo es escuchar esto, porque Así nos damos cuenta que todavía quedan grandes personajes que buscan el bien de los demás, en pro de la libertad, en pro del bienestar de cada uno, de nosotros en distintos ámbitos. Por ejemplo, nos mencionaba en el ámbito de ayudar a los perritos, en el ámbito de hablar sobre temas de género y cosas por el estilo. Entonces todavía tenemos estos personajes que se preocupan por nosotros. Y bueno, haciendo referencia a esto, queremos preguntarle, ¿qué legado está dejando a las futuras generaciones que desean dedicarse al arte? Yo sé perfectamente lo difícil que es en un medio como el nuestro tomar la decisión de ser artistas. Por eso yo siempre les decía a mis alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Central, lleven su condición de artistas con la frente en alto, con el pecho sacado, con alegría y con orgullo, porque los artistas somos a la sociedad lo que la flor es a la planta. Somos el perfume y el color. Somos la posibilidad de conmover y de remover la sensibilidad. Yo creo que el legado que he dejado a muchas generaciones y que seguiré dejando es el asumir la condición de artistas con valor, con valentía, con amor y con alegría. No perder la alegría de ser artistas. No sufrir el ser artistas. Disfrutarlo. Disfrutar del principio al final. Yo no hubiera continuado siendo artista si eso me hubiera traído solo sufrimiento. Si lo he hecho es precisamente porque lo que más me ha traído es alegría y disfrute. Es gozo. Ese es mi legado. La alegría de ser artistas. Qué bellas palabras las que nos ha dicho Adriana. Los artistas somos a la sociedad lo que la flor es a la planta. Es decir, que ellos son el perfume y el color de la comunidad. Y ahora, amigos, vamos a escuchar la canción Por la Carretera del grupo Joquiguas y regresamos. No se despeguen, ya volvemos. Por la carretera, por la carretera, estamos de regreso, amigos, y que sigan conectados a este programa. Como ya saben, estamos todos los miércoles de 11 a 12 por la señal de radio de la Casa de la Cultura. Así es, y nuestra invitada nos mencionaba que a pesar de las dificultades que sufre el arte, lo disfrutemos, disfrutemos remover conciencias, disfrutemos el transgredir, porque no todas las profesiones logran esto, además porque todas las profesiones no tienen las capacidades y el valor de dedicarse al arte, ni todas las personas, como ya lo hemos visto, y sin duda un gran legado y un gran mensaje el que nos deja Adriana. Debe ser por este tipo de enseñanzas que te han postulado para el premio Eugenio Espejo, así que queremos saber que cómo te sientes con esta postulación y además que tus compañeros, o sea, fueron los que hicieron esto y que ellos estén confiando en ti y en tu trabajo. He sido una persona muy poco práctica en la vida. Creo que, como me decía mi papá, mi pobre hijita, bastante bien dotada de sentido común. Irónicamente lo decía porque yo he sido una persona sin ambiciones materiales. He tenido grandes ambiciones, pero de otros ámbitos, en otros ámbitos de la vida. Jamás fui calculadora y, por tanto, no se me ocurrió ni en sueños que podía yo estar nominada a un premio de esta naturaleza. Por eso, el martes a la medianoche, cuando Javier Ceballos me llamó y me comunicó que había sido elegida por los representantes de todas las organizaciones de artistas escénicos para esta nominación, para mí fue una sorpresa totalmente descomunal y, por supuesto, una gran emoción. Para mí, los premios que he recibido en la vida, los verdaderos y grandes premios que he recibido en la vida, han tenido que ver con el reconocimiento cariñoso de mis compañeros y de mis compañeras. Ese reconocimiento para mí es el verdadero premio y vale oro. Es un tesoro. ¿Cómo escuchamos la respuesta de nuestra invitada? Y creo que todos nos damos cuenta, en la sencillez y en la humildad, creo que radica la grandeza de nuestros actos. Y como podemos ver, en este caso, a veces nosotros no vemos el potencial que tenemos, ni la gran ayuda y el aporte que estamos brindando a la comunidad. Sin embargo, creo que la clave de todo esto es rodearnos de mucha gente que se dé cuenta de todo lo que estamos haciendo, de todos los esfuerzos que a veces tenemos que hacer para poder lograr algo. Entonces, es el caso que estamos viendo ahorita, por ejemplo, de Adriana, que está rodeada de grandes amistades, las cuales se encargaron de postularla para este premio. Por ello, quiero que nos cuentes, Adriana, que más, sobre todo le cuentes a la gente, cómo te pueden ayudar para, yo que sé, ganar esta postulación y te lleves el premio a tu casita. A las personas que quieren apoyarme en esta nominación, quiero contarles que hay tres formas de hacerlo. La una es seguir enviando cartas de apoyo y adhesión a los correos electrónicos que están en la foto que han sacado los compañeros de las organizaciones de artistas para comunicar mi nominación. En esos dos correos se receptan las cartas de adhesión. La otra forma de apoyarme es firmando la petición que está circulando en las redes sociales. Firma la petición Adriana para el premio Eugenio Espejo. Dice este pedido. Y la siguiente forma de apoyarme es que en todos los posts que ustedes publiquen, en la parte baja pongan un hashtag que dice Adriana es Eugenio Espejo. A mí particularmente me parece demasiado rimbombante este hashtag, pero lo que quiere decir es Adriana al premio Eugenio Espejo. El hashtag Adriana es Eugenio Espejo. Muchas gracias. Como ya escucharon a nuestra invitada, Adriana, si se sienten identificados con este personaje que les hemos traído el día de hoy, o con su historia de vida, o con las luchas que ella mantiene, o con su trabajo como activista cultural, envíen las cartas de apoyo a los correos que ya nos mencionó y también firmen la petición. Además, si van a postear algo relacionado a ella, no se olviden de colocar los hashtags Adriana es Eugenio Espejo o Adriana Eugenio Espejo. Y para finalizar, Adriana, déjanos un último mensaje a todos los que escuchan este programa. Mi mayor mensaje, el mensaje que he sostenido durante toda mi vida, es: el arte no es un privilegio de los artistas. El arte es un derecho de todos los seres humanos. Todos y todas tenemos derecho a manifestarnos y expresarnos a través de los lenguajes artísticos. Por tanto, gente del mundo, gente de mi país, gente de los pueblos del mundo, sigan haciendo arte, sigan haciendo música, sigan pintando, sigan con las maravillosas muestras de arte verbal. El mundo es para el arte. Y como ya escuchamos, amigos, el mensaje que nos deja nuestra invitada del día de hoy es que el arte es un derecho de todos los seres humanos. Y ese es el mensaje. Y pues bueno, también que a pesar de las dificultades que estamos viviendo, no decaigan y que nos sigan mostrando el maravilloso mundo de las artes. Esperamos que nuestra invitada del día de hoy, Adriana Oña, alcance el objetivo en estos premios. Y muchas gracias por venir el día de hoy al Tianguis. Recuerden que si quieren apoyarla en sus posteos, tienen que publicar con el hashtag Adriana es Eugenio Espejo o Adriana Eugenio Espejo. Muchísimas gracias por venir al programa del día de hoy. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar la canción En la Oscuridad del grupo Abaddon y regresamos con las recomendaciones que les damos todas las semanas. Ya volvemos. ¡Lejos! Y ya estamos de vuelta, amigos. Esperemos que hayan disfrutado de la canción Laos en la oscuridad del grupo Abaddon. Y como saben, siempre les tenemos las mejores recomendaciones para que las puedan hacer desde su casita, ya que todos tenemos que tratar de salir lo menos posible. Así que, como saben, con May estamos en este proyecto que se llama Pichirilo Producciones y todas las semanas tenemos muchísimo contenido para ustedes, así que búsquennos así en YouTube, en Facebook, en Instagram también estamos. Vayan y miren todo el contenido que tenemos para ustedes. De hecho, si mal no estoy, en la noche de hoy sale un video nuevo, así que vayan y comenten que lo escucharon aquí y ya saben que tenemos un videito nuevo. Y también otra cosa que les habíamos dicho a lo largo de estos programas es que apoyen a la gente y a los artistas que siguen haciendo sus proyectos en conciertos en vivo. Por ejemplo, les cuento que yo estuve en un concierto de Marabú que se presentó este fin de semana, así que es creo que también una manera de ir apoyando a la gente que sigue realizando arte y cultura. Y bueno, May, ¿tú qué nos tienes de recomendaciones del día de hoy? Como siempre les traemos eventos o exposiciones que se están dando aquí en la Casa de la Cultura. Hoy en la noche a las 7 precisamente se inaugura la exposición virtual Metamorfosis de la Memoria de Jorge Velarde en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que si desean ver, tienen que entrar a las plataformas digitales de la Casa de la Cultura, que pueden ser Facebook, YouTube o la página web y también la radio de la Casa de la Cultura, la 100.9 FM y la 940 AM. Y bueno, como saben, el programa pasa súper rapidísimo, a veces la hora nos queda súper cortita, pero bueno, hemos llegado al final de este programa, esperamos que en verdad lo hayan disfrutado, y ya saben que a mí me siguen en mis redes sociales como Pau-Alexander. Muchísimas gracias a la gente que se conectó a esta transmisión en vivo y a aquellos que nos están escuchando a través de la www.radiocc.com y también por la 940M. Para mí es un gustazo estar con ustedes, espero que toda la tarde pasen súper genial, que acaben esta semanita súper bien. Ya saben, si salen, por favor, cuídense bastante, pónganse mascarilla, lávense sus manitos y nos vemos el próximo miércoles. May, nos vemos el próximo miércoles. Así es, amigos, gracias por conectarse a este programa, ya sea por la radio de la Casa de la Cultura o por el Facebook Live del Tianguis Oficial. No se olviden en seguirnos, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Maya Sienbaña. Y gracias también a Adriana por darse el tiempo de responder nuestras preguntas. Y también le felicitamos y le deseamos mucha suerte en este premio Genio Espejo. Espero que ganes y que sigas haciendo todo lo que hasta el momento has hecho, que por lo visto es súper bueno, súper genial y nos beneficia a todos. Y amigos, gracias por estar aquí y darse el tiempito también de escuchar este programa. Que no se olviden que estamos todos los miércoles de 11 a 12. Y así es, amigos, ya les dejamos con la canción Sombras del grupo Char y Hal. Y nos vemos el próximo miércoles. Un chao a todos. Las puertas del tianguis se cierran. Te esperamos en nuestro próximo programa para intercambiar entrevistas, música y los mejores eventos que solo este programa te ofrece. Aprovecha la feria y visita nuestro tianguis, Alaina. Hasta la próxima.